Bueno, recogemos las informaciones que, como habitualmente, nos van llegando o las vamos soltando. Bueno, tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos por el estrangulamiento con la rodilla de un policía en un no sabemos decir si es un control habitual o una forma de funcionar habitual en ellos. Bueno, a raíz de la muerte de este afroamericano, recordamos que se siguen haciendo acciones en contra y repulsa del racismo y de las acciones por parte de la policía a los ciudadanos que deberían cuidar. Bueno, así recogemos información sobre este tema, entre otras, entre 500 y 2.000 personas se están organizando en la costa del este de Estados Unidos tras las protestas por la muerte, como decimos, de George Floyd. Bueno, este principal programa parece ser que es reducir los fondos destinados a los cuerpos policiales. Recogemos también un archivo en formato de vídeo sobre la exploración de After Apocalipsis. Bueno, tras la catástrofe de Chernobyl, siguen habiendo consecuencias a 34 años después de este desastre, como decimos, y luego os daremos la dirección de donde podéis observar o ver este documento, este vídeo. Y desnudos frente al Lehendakari por los recortes sociales estos días a través de movilizaciones. Han querido denunciar los recortes sociales y también los sueldos millonarios del gobierno vasco, como los 108.000 euros al año que recoge Urkullu, por ejemplo. Bueno, así ayer lunes se realizaban protestas ante el Batxoki de Baracaldo. Por otro lado, también salía hoy a la luz el documento secreto que incrimina al rey Juan Carlos I. Un documento secreto de marzo del 2011 que implica a Juan Carlos I en la gestión de la sociedad que recibía los 64,8 millones de euros del rey de Arabia Saudí. Por otro lado, recordar también que la prensa española tapa este último escándalo de la Casa Real. Bueno, como no, como otras semanas, recogemos las voces desde otras partes del mundo, desde Amigos de la Tierra, por ejemplo, con el objetivo de hacer eco a las voces de las comunidades resistentes al modelo del capitalismo que las explota. Amigos de la Tierra en Brasil lanza este miércoles, el 1 de julio, el podcast de un programa en el que abordan, entre otros, los impactos al coronavirus en los territorios. Bueno, así que entretenimiento tenemos para un rato y más según lo que vaya avanzando en este ratito. Así que no nos queda otra que ponernos las nalgas cómodas e irnos preparando.

Con todos esos chupasangres me van a oír. En cuanto pongan un pie en esta nave, van a saber lo que es un capitán del Tercio Felipe II. ¡Hombre! Pero qué alegría verles. En nombre de todos los miembros que componemos esta tripulación... Suficiente. Inspector Eczema y subinspector Enema del Departamento de Hacienda de la Confederación Metroplanetaria. Si no les importa, me gustaría que comenzaran cuanto antes con la auditoría. Por supuesto, estamos a su entera disposición. Preparen los libros de contabilidad, todas las facturas, los justificantes y el balance económico del último ejercicio. Bueno, aquí ejercicio no es que hagamos mucho. Y la última declaración de la renta de todos los tripulantes. Enseguida les facilito la documentación. Pero antes permítanme que ultime algunos detalles. Considérense en su casa. Nuestra tecnoasistenta les atenderá. No duden en solicitar lo que necesiten. Atienda a nuestros invitados. ¿Me acompañan, caballeros? Esto es todo lo que hay. A ver, cenas, gasolina. Bueno, desnudos frente al Lehendakari se ven distintos ciudadanos tras los recortes sociales. Y así se han presentado frente a la sede del Lehendakari a través de una movilización queriendo denunciar los recortes sociales y también los sueldos millonarios del gobierno vasco. Sueldos como los 108.000 euros anuales de Urkullu. Bueno, así ayer el lunes se realizaba una protesta ante el Batzoki de Baracaldo, coincidiendo con el mitin del candidato a la reelección al Lehendakari, Iñigo Urkullu. A través de esta movilización querían denunciar los recortes sociales y también los sueldos millonarios del gobierno vasco, como los 108.000 euros anuales de Urkullu. También pretendían recordar al Lehendakari que su gobierno ha desahuciado a familias de viviendas de Baracaldo y que el Lanbide acumula sentencias por las actuaciones irregulares con las personas que solicitan o perciben la renta de garantía de ingresos. Bueno, así protestaban desnudos ante Urkullu, como decimos ayer lunes, para denunciar su salario millonario mientras aplica recortes a las familias en riesgo de pobreza. Bueno, acaba recordando que la plataforma Berri Ochoa, que exige esta campaña electoral, en esta campaña, el fin de los recortes sociales, más prestaciones sociales, un plan extraordinario frente a la pobreza por la crisis del COVID-19 y un proyecto para que Baracaldo y la margen izquierda dejen de tener uno de los peores niveles de pobreza y paro de toda la comunidad autónoma. El colectivo recuerda también al Lehendakari que su gobierno ha desahuciado a familias de viviendas de Baracaldo y que Lanbide acumula sentencias por las actuaciones irregulares con las personas que solicitan o perciben la renta de garantías y de ingresos. Recriminan también a Urkullu que, como Lehendakari, ha visitado Baracaldo en dos ocasiones en sus 8 años en el poder y solo se acuerda de su Baracaldo natal cuando hay elecciones. Bueno, bueno, así como decimos, desnudos y únicamente tapados con los genitales y cubiertos con carteles y, como no, con las mascarillas, protestando en Baracaldo activistas de la plataforma contra la exclusión Berri Otxoak y con motivo de la presencia del candidato del PNV al Lehendakari Iñigo Urkullu en este pueblo, al que han exigido, como decimos, de este modo, el fin de los recortes sociales. Y le han recordado que solo se acuerda de su pueblo natal cuando hay elecciones. Parece que la cosa está caliente allá arriba, ¿eh? Una inspección de Hacienda a estas alturas no la quisiera yo para mí. Pues me da que esto nos va a salpicar a todos. Han pedido las declaraciones de la renta de toda la tripulación. Pero bueno, lo nuestro no creo yo que lo miren mucho, ¿no? Ya sabes cómo son esos tíos, atónticos sabuesos. No se les escapa una. Pero tú tranquilo, no tenemos un duro, no hay nada que ocultar. ¿Te puedo contar un secreto? Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Es que es un tema muy delicado. Cualquier cosa que me cuentes no saldrá de estas cuatro paredes. Tú sabes que los pagos ordinarios se hacen a través del sistema informático, ¿verdad? ¿Y? Pues me tocó a mí bajar los códex. Entonces lo programé todo para que el redondeo de los gastos se hicieran al alza. O sea que de cada pago sobran unos centimillos. No me digas que te has estado metiendo esos centimillos al bolsillo. Te has quedado con el dinero de las compras. A ver, enséñame cuánto tienes. A ver. Joder, pues sí que te han cundido los céntimos. ¿Tú sabes la de gastos que tiene una astronave? Que si las nóminas, que si los pagos, que si las transferencias, los sobornos... Como se enteren allá arriba, primero te subastan por piezas, luego las compran todas, las vuelven a juntar y luego te ponen a limpiar letrinas. Me da igual. Estoy harto de vivir como un pringao. ¿Y qué vas a hacer con toda esa pasta? ¿No te habrán metido en lo de la droga? Me quiero comprar un terrenito en el anillo de Saturno. ¿En el anillo de Saturno? En todo el anillo. ¿Con vistas al sistema solar? Ya he pagado la entrada. Estos días también se están realizando acciones de solidaridad con Pablo Hassel, que llegan hasta la puerta de la Embajada de España en Moscú. Nos cuentan que propia es del Estado español la injusticia que se está demostrando para con el artista y militante comunista Pablo Hassel, que dicen que es sin duda mayúscula. También la práctica represiva, en este caso, se está topando con la solidaridad en defensa del represaliado, que además de ser igualmente ingente, está traspasando todo tipo de fronteras. Recogíamos un vídeo y unas fotografías en un acto solidario con este artista llevado a cabo en la mismísima puerta de la Embajada del Reino de España en Moscú. Sí, Pablo Hasselinito. No pediremos perdón por lo escrito, aunque en este estado fascista contar la verdad sea delito. Vamos, gritemos si nos quieren callados. Intentan atrapar el humo con las manos. Nos quieren mirando hacia otro lado, pero formamos leones en esta fábrica de gusanos. Aprovechando el poder de la palabra, frases punzantes hacen que tu mente se abra. Molestas si hablas y la verdad no callas. Libertad para callar o no pasarte de la raya. Si no luchas, respeta a quien lo hace. Entérate, vives en una lucha de clases. Del marxismo nace una visión clara. Lo dijo Malcolm, si no luchas por algo, morirás por nada. Somos lanzagranadas en tus cascos. La cruda realidad pide versos vastos. Si peleamos duro no darán abasto. De las llamas de la libertad serán pasto. La lluita es única a mí. Combatir por la causa es hacerlo por ti. Borrocada y de bacalá. Tenemos la razón y nada nos parará. Aloita es el único camino. Los niños sin infancia os dejarán jodidos. La lucha es el único camino. No nos rendimos. Dicen que cabrón arrimar, pijo progres como Ramón Espinar. Esto es como ahogar un burgués en caviar. ¿A cuántos mi rap empujó a combatir? Es un honor aunque no te guste a ti. Raperos dicen, drógate escuchando mi disco. Nosotros, organízate contra el rico. Que convierte ir a la universidad en un lujo. Que te quiere diciendo tonterías o mudo. Insistiremos aunque nos juzguen por ello. Y no a quienes presumen de camellos. Porque les interesa la droga que seda. Sin esta estaríamos más cerca de la rebelión obrera. La única manera pa' crear conciencia es hablar claro, no como quienes a presos desprecian. La libertad no sale gratis. Lo saben las comunistas que vencieron a los nazis. La lluita es el único camino. Combatir por la causa es hacerlo por ti. Borrocada y de bacalá. Tenemos la razón y nada nos parará. Aloita es el único camino. Los niños sin infancia infancia os dejarán jodidos. La lucha es el único camino, la victoria es posible, no nos rendimos. Las tertulias de vividores por manipularte sonan peores que Jorge Javier Vázquez. Apaga la Sexta y enciende el cerebro. Son como el policía represor que va de bueno, pero que defiende al sistema más podrido que los argumentos del torturador taurino. Vomitan que el toro no sufre. Imagina que dices lo mismo tras clavarles un cúter. Y sí, la lucha es muy dura, de acuerdo, más no es pagar las consecuencias de no hacerlo. Por eso antes que callado muerto, el odio, la injusticia, el combustible que me mantiene cuerdo. Temen cerebros despiertos, es normal que nos repriman si este es el arte que te hace pensar. Pablo Hasél y Nito en tu auricular, no podéis callarnos, jódete Audiencia Nacional. La lluita es única a mí, combatir por la causa es hacerlo por ti. Borroca, David Bacarrá, tenemos la razón y nada nos parará. A loita es único camino, los niños sin infancia os dejarán jodidos. La lucha es el único camino, la victoria es posible, no nos rendimos. Este odio desatado, esta escoria humana que hemos visto, es algo que, si esa filosofía fuese la que predominase, nos llevaría a todos a la miseria. Bueno, aquí ha quedado ese tema de Pablo Hasél, como decimos, en este vídeo, en apoyo a esta persona que está presa por sus pensamientos, entre otras cosas. Y que si queréis ver en su totalidad, está publicado en las www.line.org. Sons and daughters of the human race, learn to love.

¿Está usted hablando de un soborno? No, es un intercambio de favores. Sería bueno que supieran que carecemos de instinto sexual. Nos extirparon los órganos genitales el primer año de servicio como medida cautelar. Pero se lo agradecemos, es todo un detalle. Soborno. Haré que conste en el informe. Muchas gracias. ¡Guaki mi chacarama! ¡Jerry chacarama! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Oh! ¡Toma la pechuchu! En buffet no veamos qué rostro tiene más de uno. Caras duras nos las encontramos por todos lados. Lo decimos porque hoy se hacía público un documento que se fecha en marzo del 2011 y señala directamente al rey emérito Juan Carlos I en la gestión que le habría permitido esconder ni más ni menos que 65 millones de euros en Arabia Saudí. Recordar también que el hijo del rey emérito, que es el actual rey de la corona de España, Felipe VI, también aparece como implicado, ya que se lo sitúa como segundo beneficiario de esta fortuna. Bueno, así unas semanas después de la creación de un documento de nombre Lucum, archivo que ha tenido acceso a algunas citadas prensas digitales, admite que Lucum Foundation se crea para actuar de pantalla en una cuenta en Suiza del banco Mirabeau con número 50.523. Bueno, para resumir, esta cuenta bancaria ingresa una donación de 64.884.000 euros efectuada por el rey de Arabia Saudí en favor del rey de España. ¡Hago mi chocolate y qué pasará! ¡La sacará! ¡Ina! ¡Ínalo! ¡La sacará! ¡Ah! ¡Guay, que acabamos el hombre! Bueno, el Confidencial explica también que los nuevos estatutos de marzo del 2011 admiten que el auténtico titular de la fundación y de los 65 millones de euros ingresados en Ginebra era su majestad Juan Carlos I. O si queréis llamarlo de otra manera, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón y Borbón y Borbón. Nacido el 5 de enero de 1938 en Roma, Italia. Y si le queréis preguntar, no tiene ni papeles de extranjería. Bueno, aún así, este documento acredita al rey como emérito para disponer libremente durante toda su vida de los activos de la fundación sin ningún tipo de limitaciones. Venga, barra libre para todos. Que esto da miedo, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Sin aldú! Bueno, acabar recordando que ahora bien, si muere este rey emérito y Felipe VI quería acceder al fondo de la fundación, actualmente es el rey, como todos y todas sabemos, tendría que cumplir tan solo esta serie de condiciones, como garantizar que el dinero se utilizaría para el mantenimiento de todos los miembros de la familia real española. ¡Qué complicado! Bueno, entre otros, entra en este suculento oferta, que no es la oferta de Leroski, la Infanta Elena de Borbón y Grecia, Sofía de España, la Duquesa de Lugo y de sus hijos nacidos o pendientes de nacer. De la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, Duquesa de Parma y de sus hijos nacidos o pendientes de nacer. Es decir, que la familia real al completo y los futuros hijos de las infantas llegarán a figurar como beneficiarios de esta cuenta bancaria en Suiza. Bueno, por otro lado, también recogemos información desde la EIN que nos desmascaran a la prensa española que tapa el último escándalo de la Casa Real. Entre otras, la Fiscalía de Ginebra sospecha que el rey emérito oculta cerca de 100 millones de dólares en Suiza que podrían proceder de este pago de comisiones de la adjudicación del AVE a la Meca. Este trapicheo que contábamos hace unos minutos de Arabia Saudí a las cuentas del rey emérito. Asegura, entre otras cosas, que la Fundación Lucum, con la que se canalizaba esta donación, se crea en la residencia oficial del rey Juan Carlos y relata asimismo los viajes de este gestor de cuentas en Suiza, Arturo Fasana, también investigado por estos hechos, que hacía a Washington y Basilea después de que el monarca les facilitara las coordenadas donde del entonces embajador saudí en Estados Unidos hacía transferencias de los 100 millones de dólares. Bueno, así están las cosas en la Casa Real y las periferias. Bacalao lo cortan, lo distribuyen y se lo tragan. Bacalao a oa ye. La sacará. Hago mi chocolate y qué pasará. La sacará. Ina. Ina no. La sacará. Bacalao a oye. Guay, que acabamos el hombre. Guay. La sacará. Easy. Vale tu gacha. La sacará, Easy. La sacará, lo oye. La sacará o no la sacará. Sacará o no la sacará. Bacalao oye. Francis. A mí me ayudó. A mí me ayudó.

Bueno, nos recuerdan también que la justicia sin fuerza es impotente. Y la fuerza sin justicia es tiranía. Esto lo decimos ya que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena en su día a 8 jóvenes de Alsasua a penas que oscilan entre los 2 y los 13 años por un delito de odio y lesiones tras un altercado con 2 miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivada en un parte médico. Bueno, este parte médico decía que eran lesiones menores y que en su día fue calificado por el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra como delitos de odio. Por esto, la sentencia de la Audiencia Nacional sería, según fuentes judiciales, un auténtico dislate jurídico, lo que provoca una inmediata reacción de repulsa popular e institucional. Bueno, recordar que el atestado policial de la noche de autos fue redactado por la Guardia Civil y comunicado simultáneamente a todos los medios de comunicación del status quo del Estado español. Como no, amparado por la espiral del silencio de los medios de comunicación de masas que conseguía fijar en su subconsciente colectivo la idea de que el caso Alsasua es terrorismo. Todo esto mediante una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo. Los chavales de Alsasua, en este signo, dicen, son cachorros de ETA. Bueno, por su parte, el Tribunal Supremo decidía que el llamado caso Alsasua tendría encaje en el artículo 573 del Código Penal y, en consecuencia, fuera juzgado por la Audiencia Nacional como hechos constitutivos de un delito de terrorismo. Bueno, así el Tribunal Supremo, tras descartar la discriminación ideológica y obviar el principio individuo pro reo, rebaja las condenas a penas que oscilan entre 1 y 9 años, lo que en la práctica significa la instauración legal de la llamada doctrina Aznar, consciente en criminalizar a grupos y entidades discolos y refractarios al mensaje de establecimiento dominante del Estado español. Bueno, a lo mejor esto último no nos ha aclarado nada, ya que en consecuencia el caso Alsasua seguirá su recorrido mediante el recurso al Tribunal Constitucional y terminará indefiniblemente en el Tribunal Europeo. Este a lo mejor da un tirón de orejas a la justicia española, pero entre todo esto, ahí siguen más de uno en la cárcel. Como decimos, no impedirá que para entonces los chavales de Alsasua se hayan dejado en prisión sueños, jirones de libertad. Ya que para el que está en la cárcel, las lágrimas son parte de la experiencia de cada día. Un día en la cárcel en el que no se llore es un día que el corazón está duro, no un día en que el corazón esté alegre. Y tras estas informaciones tan heavies, le dedicamos una canción a Otilia, que estará seguramente con la oreja ahí al otro lado, de Calambani. ¡Año! El Club África volumen 1 canta así. Así duró. Mire, mire, mire, con precisión matemática. Capitán, ¿qué me estaba usted diciendo? Les presento a encargados de mantenimiento. ¡Ah! Ya tenía yo ganas de conocerle. Tengo algunos datos interesantes sobre usted en esta carpeta. Pues yo no tengo nada que ver, yo soy una máquina. Ya charlaremos más adelante sobre sus inversiones inmobiliarias en el anillo de Saturno. ¿Cómo se habrán enterado? Tú no le habrás contado lo del plan de pensiones, ¿no? Que yo me aceptes. Y ustedes ya podrían ayudarme un poco en lugar de estar cotorreando por las esquinas. Capitán, cuente con ello. ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? O mucho me equivoco, llevan aquí a una persona discapacitada. Sí. ¿Y por qué no lo ha dicho antes y esto lo cambia todo? Si ustedes tienen un empleado discapacitado, les corresponde una desgravación del 93% de la base imponible. Y viendo más o menos que tiene una discapacidad del 500%, les correspondería una subvención a fondo perdido de... ¿Por qué lo tienen ahí dentro? Está descansando. Me gustaría entrevistarme con él. ¿Pueden despertarle? No. Es que él trabaja así. Es opciónico. Mientras duerme, genera una ingente cantidad de energía cerebral con la que se mueve la nave. ¿Y lo tiene que llevar congelado? Hombre, congelado es un poco fuerte. Digamos, refrigerado. Es complicado porque cuando está generando la energía, desprende una gran cantidad de calor. Si lo descongelásemos, moriría en el acto. No hay organismo que pueda soportar esas temperaturas. Y seguramente fundiría la estructura metálica de la nave. O sea que, más o menos, es el motor que pone en funcionamiento la nave. Exactamente. Pues si es el minusválido quien pone en funcionamiento la nave, más a nuestro favor para entrevistarle. Necesitamos saber cuáles son las condiciones del trabajo que realiza. ¿Y por qué no entrevistan mejor a Peter? Él también sufre de una severa discapacidad. ¿Perdón? ¿De qué discapacidad se trata? Se trata de una malformación congénita que tiene la laringe. ¿La laringe? Sí, la laringe. Es una malformación que le impide pronunciar la ñ. Sí, él cuando quiere decir peña, coño, caña, dice pena, cono, cana. Su vida debe ser muy triste. Esos vocablos han degradado su carácter, ahora depresivo y taciturno. Pero también dirá cuna o sana en lugar de cuña o saña. Eso le produce un trastorno bipolar. Un caso interesante para logopedas y otorrinos. Pues nada, le extirpamos un trozo de laringe y que lo estudien nuestros expertos. Sí. Desde luego, no se priven. Bueno, no, yo no creo que vaya a hacer falta porque al fin y al cabo lo mío es muy común. Y me parece que podría hacer un esfuerzo para ponerse en el lugar de estos señores. Se llama empatía. ¿Eh? Si ellos le piden que usted se deje hacer unas pruebas, se deja y punto. No creo que le cueste tanto trabajo. Ya, lo que pasa es que estos señores quieren sacarme la laringe. Un pequeño sacrificio para una gran causa. Eso ni lo notas. Bah, solo era un capricho. Lo de este sí que resulta relevante en cuanto a la integración laboral de una persona con discapacidad disminuida. Un informe lo cambiaría todo. ¿Usted qué opina, Eczema? Sin duda. Pero es que no se despertará hasta la noche, si es que se despierta. Casi seguro que sí. Ustedes tendrán cosa que hacer, otras inspecciones. Es tan infinito el universo. ¿Y anda que no habrá infractores por ahí? No, prisa, no es que tengamos, siempre que sea dentro del horario laboral. Si insisten ustedes, pues nada, esperaremos a que se despierte. Y ahora, si no les importa, vamos a continuar con nuestras ocupaciones. Vayan, nosotros seguiremos con nuestra inspección. Buenas noches. Bueno, y en estas melodías que a Mina Mayer nos deleita, recordamos que entre 500 y 2.000 personas se organizan, entre otras zonas, en la zona este de Estados Unidos, tras las protestas por la muerte de George Floyd. Entre otras proclamas que se están realizando estaría la proclama de reducir los fondos destinados al cuerpo de la policía. Bueno, se organizan ya que hay servicio de lavandería, biblioteca, enfermería, una pequeña huerta, una bodega y reparto de comida constante son algunas de las prestaciones, como decimos, de las que se disfrutan entre los activistas y los sin techo que agapan en una esquina del parque de la Municipalidad de Nueva York. Espacio que era tomado el 23 de junio por cientos de personas y que ahora se llama Occupy City Hall. Ojao. Bueno, dicen que lejos de ser una utopía, esta comunidad multirracial se enfrenta a nuevos retos diariamente, que van desde cómo hacerse oír sin dejar de ser movimiento pacifista y cómo garantizar la salud de los participantes en medio de una pandemia. Todo esto pasando por cómo evitar que el patriarcado y el racismo surjan en la acampada o qué hacer si uno de ellos es detenido. Bueno, así, detrás de una mascarilla con el mensaje parar de matar a la gente negra, explicaban que el movimiento en el que participan entre 500 y 2.000 personas empieza de manera orgánica después de una manifestación. La gente toma este espacio, como decíamos. Bueno, la principal petición era un recorte de 1.000 millones de dólares en el presupuesto del Departamento Policial de la Ciudad de Nueva York para luego reinyectar ese dinero a otras áreas con muchos menos fondos como educación, sanidad o servicios sociales. Bueno, y tenéis mucha más información sobre este tema en las www.rebelión.org. Bueno, y antes de que se nos escape el tiempo, ya que nuestros violines tienen un límite, y con el objetivo de hacer eco a las voces de las comunidades resistentes al modelo capitalista que las explota, Amigos de la Tierra en Brasil lanza este miércoles, el 1 de julio, el podcast Es Cuando Resistenzas. Bueno, la primera temporada de la serie que aborda los impactos del coronavirus en los territorios. El primer episodio trata sobre el acceso al agua y los desalojos de Vila Nazaré en Porto Alegre, que continúan sucediendo incluso durante la pandemia. Vivemos no capitalismo. O poder desse sistema parece ser inevitável, mas assim era o poder divino dos reis. Esse é o podcast Ecoando Resistências, programa de rádio produzido pelo Amigos da Terra Brasil. Queremos aqui ecoar as vozes dos povos que se erguem contra o avanço do capitalismo sobre os territórios e a natureza, em defesa dos bens comuns, água, ar, terra, as culturas. Tudo isso que não deveria ter preço e nem ser propriedade de alguém. A vida acima da morte. Esse é um espaço de denúncia contra as violações de direitos que empresas cometem em diferentes territórios e contra diversos povos. Mas vamos além das denúncias. Queremos dar espaço também para soluções possíveis diante desse modelo de desenvolvimento assassino do capitalismo neoliberal. As soluções que os povos originários, as comunidades tradicionais, quilombolas, campesinas e campesinos ensinam há séculos. Eu sou Luísa Dornelles. E eu sou Lisiane Brelese. Nesse programa, vamos falar sobre o acesso à água das comunidades de periferia em meio à pandemia do coronavírus. Em Porto Alegre, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, protocolou um ofício junto à Prefeitura cobrando do prefeito Nelson Marquesan Júnior e dos vereadores da cidade medidas emergenciais relacionadas ao acesso à água. Uma das exigências, por exemplo, é a isenção do pagamento da conta de água para as famílias de baixa renda até o fim de 2020. No caso da Vila Nazaré, a comunidade vem sofrendo com remoções forçadas por parte da Prefeitura. A justificativa é que, para ampliar a pista do aeroporto Salgado Filho, as pessoas que ali vivem há mais de 60 anos não podem continuar nesse espaço. O aeroporto é operado desde 2017 pela empresa alemã Fraport. A empresa privada e o poder público pressionam as famílias para que deixem... Bueno, recordar que todos los miércoles se lanzará un nuevo episodio que podrían escuchar desde radiomundoreal.fm y en la web de Amigos de la Tierra a Brasil. Bueno, ya por otro lado, antes de aterrizar, recordaros que nos acompaña Miller Amina Claudine con este Amine Claudine Salutes. También hemos tenido la pista número uno al Club África con estos ritmos of ritmos. Asfalto nos acompaña con su capitán Trueno en la pista número 4. Bueno, y si para vosotros no está el mundo al revés, African Screen Count nos acompañaban también con su We Don't So Miss No. Bueno, y así nos vamos ya hasta el próximo martes y os dejamos con los Led Zeppelin, ni más ni menos, un disco que no fue muy exitoso para ellos. Publicado en 1976 y de título Presencia, Present. Bueno, así un gran saludo a todos y todas los que sufrís este programa. Al otro lado con vuestras orejitas. Un gran abrazo desde aquí, desde Sinchiliquirratia, desde la estrata más acosada del planeta. Agur etando pasar. Inspector Eczema y subinspector Enema del Departamento de Hacienda de la Confederación Metroplanetaria. Encantado de conocerles. Cuéntenme en qué puedo ayudarles. Nos gustaría conocer sus condiciones laborales y asistenciales. Si está usted a gusto aquí... Estoy encantado. Soy uno más. Aquí todos trabajamos duro. Pero a mí, como soy pobre impedido, me tratan con ciertos miramientos. Me dejan dormir más rato. Soy como un hijo para ellos. Hombre, Roswell, tú sabes que lo hacemos encantado. Esta tripulación es un desastre con la administración, pero parece considerada con sus empleados. Sí, ojalá hubiera más gente como ello por la galaxia. Con los números no son buenos, pero con esto son los mejores. No sabe la suerte que tiene de estar aquí. Hay muchos desgraciados y desgraciadas que en una situación similar a la suya se ven abocados al desempleo y la penuria económica. Lo sé. Sea indulgente con mis benefactores. Oh. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cuánto ha casa escondida. Ya creo que hay mucho vicio. Cabrones. ¿Qué le ocurre? Hijos de puta. ¿Qué es ese cabrón? ¿Qué es esto? Usted me dijo que había que ponerse en el lugar del otro y eso me dio la idea. Sí, hombre, ahora échame a mí la culpa de sus ocurrencias. ¡Han intentado matarnos! Bueno, ha sido un accidente. Les dije que era mejor no despertarlo. Usted nos dijo que ese individuo era un pobre minusválido y resulta que es un hijo puta de tomo y lomo y que casi me desguaza de un zarpazo. Se enfada cuando lo despertamos bruscamente. Usted lo que puede es ir olvidándose de su trabajo y de la nave. Por favor, Eczema. El presidente por la línea 6. Valladares, necesito hablar con usted urgentemente. Pero oiga, ¿qué es eso? ¿Quién es toda esa gente? Ah, estos son dos pacientes del doctor. Son masajes faciales. Nos ayuda a reducir el estrés entre la tripulación. En breve llegará nuestra nave del Ministerio de Hacienda para hacer una inspección rutinaria. Trátenles como reyes. Por supuesto. En cuanto estén aquí, les proporcionaremos todas las facilidades. Es muy importante causarles buena impresión. Y estoy seguro que su contabilidad será impecable. Gracias, señor presidente. Lo es. Aunque hasta aquí ha llegado una factura por la compra de un inmueble en los anillos de Saturno. Se estudiará, señor. Estoy seguro que no tiene importancia. Final de la videoconferencia. Desembarcaremos la nave, pero eso no será más que el principio. Desahuciaremos a toda la tripulación. Les abandonaremos en un asteroide sin oxígeno ni agua. En una piedra Pómez perdida en medio del espacio. Oiga, inspector, ¿por qué no me llevan a mí y dejan que siga con su misión? Por favor, señorita, no se inmiscuya. Además, quizá no le han dicho que no nos interesa su cuerpo. Nos extirparon los genitales. Lo sabemos. Déjelo, no tiene sentido. Soy un androide de última generación. Puedo cantar ópera, puedo mantener cualquier tema de conversación, por compleja que sea, a nivel de un catedrático. Eso es verdad. Lo siento, no nos interesa. ¿Puede lavar, planchar, fregar, quitar el polvo? ¿Puede coger los bajos de los pantalones? Venga, que soy un androide, no una estúpida. Con bien que lo estaba haciendo. ¡Váyase usted a la mierda! Acompáñeles a su nave. Me alegro de haberle conocido. Intentaremos dejar claro en el informe que usted no forma parte de esta banda de piratas. Precisamente de eso quería yo hablarles. Si tienen un momentito, me gustaría enseñarles la auténtica contabilidad del capital. ¿La contabilidad B? Y la C, y la D. Todos los chanchullos y los desvíos de capital de los últimos 20 años. ¡Ay, qué oscuro está esto! Sí. ¿Qué es eso? ¡Toma la imponible! ¡Toma el rendimiento del capital mobiliario! El presidente por la línea 6. Ah, muy bien, póngamelo. Capitán, qué alegría verle con tan buen humor. ¿Será que ya han encontrado un planeta habitable? Estamos en ello, presidente. No nos presione. Por cierto, ¿qué pasó con aquellos inspectores de Hacienda que estaban de visita el otro día? Simpatiquísimos, ¿eh? Pues nada, que revisaron nuestras cuentas y al ver que estaba todo en orden, se fueron. Pues si estén ustedes alerta, han denunciado la desaparición de una nave de la Confederación Metroplanetaria. Parece que ha perdido el contacto con su base. Pondremos en marcha inmediatamente el dispositivo de búsqueda. Rastrearemos la zona para localizar a nuestros amigos. Pero no descuiden lo que tengan entre manos, ¿eh? No se preocupe, presidente. Todo bajo control.